Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí comienza una nueva columna de Corazoncito Under y hoy les voy a presentar una banda de Munro que se llama 9 menos cuarto. Los chicos hacen una fusión de varios estilos como tango, salsa, blues, funk, porque creen que la música es una sola. Por eso hicieron un disco que se llama Todo Puede Ser, editado en 2010, en donde incluyen 8 temas de su propia autoría y 3 versiones al estilo de 9 menos cuarto. Vamos a escuchar al cantante de la banda, que nos cuenta un poquito más de qué se trata esta propuesta y sus próximos planes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías, soy el cantante de 9 menos cuarto. Somos una banda de Munro, nos conocimos en 2007 y hace 5 años que estamos recorriendo todo el país. En este año 2012 vamos a sacar nuestro tercer disco, se va a llamar Descubriendo Caminos. Y bueno, un poco es una etapa de la que nos estamos descubriendo y estamos descubriendo nueva música que va saliendo. Nosotros jugamos con todos los estilos y ahora calculamos que para noviembre va a salir el disco. El 21 de septiembre vamos a estar tocando en el río, acá en Vicente López, en nuestra zona. Con la música fuimos conociendo grandes figuras como Víctor Heredia, Cacho Castaña, la verdad que cosas que nunca soñamos. Y de a poco creemos que con la música se van dando muchas cosas que cuando uno deja fluir salen realmente todos los sentimientos de adentro con la música. Entonces esperamos un saludo para todos. Y ahora los dejo con Garganta con Arena, el clásico tango de Cacho Castaña, hecho muy bien y muy rockero por 9 menos cuarto. Escúchenlo y cualquier cosa se puede meter en la página de los chicos, que es www.9menoscuarto.com.ar, y ver qué tool con esta banda. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hizo larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz de duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco. Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un beso próxima amigos, gracias por estar ahí. Aguante goles y rock and rolls. Soy Valentina Concetti desde el Corazoncito Under.